Camino en soledad. Ciego caminante soy, que peregrino cargado de tus ojos, clérigo ateo más devoto de tus noches. Solo yo camino en soledad, inundado de caricias tuyas y tus manos y palabras que me llevan a volar como águila en las noches en tu pecho. Del libro Aire verdadero, de Armando Siles.